La gente está, ¿a qué va? O sea, lo da todo. La bandera, va, se va horas antes. Hace muchos años, cuando mi papá estaba vivo, mi papá no sé por qué tenía estas tarjetas para entrar gratis bajo marquesina. Veíamos hasta pelotillehue con buenos peras, lo que fuera, porque lo que hubiera en el estadio lo íbamos a ver. Pero cuando jugaba, en el caso de mi papá era la Católica, en el caso mío era la U, siempre tuvimos a... Mi papá no fue perfecto, ¿ya? Si jugaba o la Católica o la U, y si era un partido a las 4 de la tarde, usted sabe que mi papá a las 12 del día ya tenía que estar almorzado. Porque había que irse. Y siempre me decía, cuando él podía, íbamos entrando al estadio, corría. Entonces, y muchas veces me decía, ¿y para qué corro? Si teníamos más encima tarjetas bajo marquesina para entrar gratis, o sea, y iban a estar ahí los asientos. Pero es una cosa de pasión, por así decir. Eso está totalmente aceptado en la sociedad. Está totalmente aceptado ese tipo de fanatismo. Que usted recorra, no sé, en este momento no sé cuál es el equipo más al norte, Iquique parece, que usted vaya a lo mejor y viaje un día y medio a Iquique y después vuelva en la noche para llegar a las 7 de la mañana y ir a su trabajo porque todo el equipo lo merece. Y es mi pasión y toda la cosa. A ese fanatismo nadie le dice nada. Pero cuando uno a veces habla de Dios, ¡ah, no! Y ahí todo cambia. Entonces, para ejemplificar esto, ¿usted me está diciendo que sea fanático por Dios? Exactamente. Exactamente. Dios primero. Dios segundo, Dios tercero. ¿Y mi familia? Bueno, el Señor dirá. ¿Y mi trabajo? El Señor dirá. No, todo tiene su lugar y su tiempo, hermano. ¿Ya? Pero Dios es primero. Entonces, cuando uno dice esa convicción, esa certeza, esa seguridad, esa garantía, ¿por qué los antiguos, dice, aprobaron, fueron aprobados y fueron considerados de buen testimonio? Porque le creyeron ciegamente a Dios. Y por eso quedaron de ejemplo para nuestras vidas. Y también quedaron de ejemplo para nuestras vidas aquellos que no le creyeron tanto a Dios. Ese es un detector de fe y alguno le está diciendo, se le está acabando. Todos ellos recibieron, dice algunos, y algunos de ellos, dice, no encontraron, no vieron, nunca llegaron al lugar que Dios les había prometido. Pero ellos siguieron adelante. Pero lo interesante es que por esa fe hay muchas cosas que se hicieron. Y hermano, ni siquiera tendríamos que ir al libro, a ese capítulo 11 de Hebreo, libro de la fe, porque usted y yo, usted ha hecho muchos actos de fe. Usted también podría estar en este libro por cosas que ha hecho. A veces uno dice, no, pero es que... No, sí lo ha hecho. Porque usted sabe que de repente ha tenido que dejar a lo mejor a su familia en una situación conflictiva porque tenía que estar en algo de Dios. O a lo mejor usted ha renunciado a un trabajo porque dice, no me permite estar con Dios como yo quisiera. O sea, es que esos son pasos de fe y son pasos de fe radicales, po. Y esta fe, hermano, que todos ellos, dice, vivieron por la fe, capítulo 11, verso 13 de Hebreos, después relata un poquito lo que hicieron. Por la fe, Abraham fue y volvió. ¿Por qué? Porque él creyó lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, te voy a hacer padre de multitudes, o sea, ni la arena del mar ni las estrellas del cielo se van a poder comparar con la descendencia que te voy a dar. Entonces, si Dios, después que le hace esa promesa, después dice, yo quiero que me des tu hijo. Ahora, la Biblia nos dice todo lo que pasó entre medio. Nosotros podremos quizá imaginar muy remotamente lo que sucedió. Pero él le creyó a Dios. Y por eso dijo, voy a hacer lo que tú me pides, Dios. Y por eso Dios en el momento supremo le dice, ya he visto, no te preocupes. Ya he visto tu fe, ya sé lo que hay en tu corazón. Pero por la fe, dice, Abraham fue puesto a prueba. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe, José, etcétera. Por la fe, Moisés, si usted se fija, todo es así. Por la fe, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Por la fe, cayeron las murallas de Jericó. Pero es por la fe. Porque a veces uno quiere imitar formas. Entonces dice, ya que por la fe cayeron las murallas de Jericó, hoy día vamos a gritar fuerte para que se caigan todas estas murallas. Pero si no hay fe y no es algo que Dios dijo, va a ser un gritadero que no tiene ni ton ni son. Va a ser una ridiculez. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en las iglesias cristianas. En que a alguien se le ocurre que Dios está demandando algo, Dios está pidiendo algo, por fe vamos a hacer esto. No, no es por fe. A veces para satisfacer el ego, a veces para después decir, mira el poder que tengo de hacer que todo esto hagan lo que hagan. Eso no vale nada. Y no solo no vale nada, sino que ante los ojos de Dios es desagradable. Y después uno se tendrá que encontrar con Dios. Entonces, por la fe, porque algunos dicen, ya el Señor usó el grito. Entonces, grito, grito, grito. ¿Cómo cachureo? ¿Cachureo era? Grito, grito, grito. ¿Ya? Y usted se fija que eso se vuelve una forma. Muchos cantantes cristianos estaban en la mitad de la cuestión y un grito de júbilo para Dios. Y a los 30 segundos, y un grito de júbilo para Dios. La primera vez pase, la segunda vez ya algo empieza a pasar acá. Porque uno dice, es un cliché. Entonces para ponerle más de repente, en vez de grito de júbilo, un grito de guerra para Dios. ¡Ah! Hecho con fe, es una bomba. Es una bomba. Que va a explotar para bendición. Pero si no se hace con fe, es una bomba, pero que le va a explotar a uno. Porque hay que hacerlo con fe. Hay hasta cursos de gritos de fe. Moverse con fe. Cosas que hay que hacer. Es impresionante, hermano. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. ¿Y qué más voy a decir? Dice. Y habla, menciona mucho, dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron... ¿Cómo va a cerrar boca de leones si uno no le cree ciegamente a Dios, hermano? Oiga, aquí no está hablando figurativamente, entre paréntesis. Esa boca de león, no, que es un problema grande. No, no, no, no, no, no. El león estaba ahí. El león lo iba a comer. Daniel estaba en el foso de los leones. Los libros de historia muestran que los primeros hermanos nuestros, cuando entraban al Coliseo Romano, entraban cantando. Los leones se lo iban a comer y a muchos se los comieron, pero ellos iban cantando porque sabían que nada ni nadie les podía robar lo que Dios ya les había dicho. Ellos sabían que Dios algo iba a hacer, o les amarraba la boca a los leones, o si morían se iban a la presencia de Dios. Los leones acá son reales, no una cosa figurativa. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Pero hermano, y esto no es para achacarnos, hermano, pero sino para motivarnos y alentarnos. Si hoy día yo comparo mi fe, hermano, y aquí yo estoy hablando de mi persona, si yo comparo mi fe con esto que sale acá, Dios y yo sabemos qué clase de fe tengo entonces. Hoy día, ¿qué se ha convertido la fe en Dios? En este tiempo hemos leído que Juan 17, etcétera, cuando el Señor ora por cada uno de nosotros, el Señor dice que el mundo nos ha odiado, el mundo nos va a odiar. Y yo le he dicho hasta el cansancio, no se trata tampoco de andar haciendo tonteras para que el mundo a uno lo odie, ande con cartel de mártir, ¿no? No, no, no. Pero si uno habla lo que Dios quiere, una parte pequeña se va a alegrar, pero la mayoría va a rechinar los dientes simplemente. Pero hoy día, hermanos, si nosotros examinamos nuestra fe delante de Dios, nuestros actos, nuestras vidas, casi me dio un poco de pudor cantar en tus brazos. Es una promesa hermosa de Dios. Pero de repente, ¿sabe qué? Me pasó algo cuando estaba cantando. Decía, oh, que si te apartas de mí, yo no seré feliz. Llévame en tus brazos. Y no digo que no sé, la canción bonita a mí me gusta mucho. Pero de repente lo encontré hasta patúo.